Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Están andando bien? A ver, escuchemos los motores. Qué bien que suena ese motor. Qué bueno, ¿eh? Programa número 182 de Andar Bien, ¿eh? 182. Luchemos por la vida. Yo le agregaría, luchemos por la vida vial. Puede ser, ¿eh? Estaríamos medio usurpando otro... Para no confundir. Estaríamos usurpando otro... ¿Cómo se llama? Eslogan. Claro, otra ONG. Que nos dio el premio, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué importante, ¿no? Estar reflexionando sobre la vialidad. Es algo que nos llama. Nos llama por teléfono. La llama que llama, ¿eh? Que una de las publicidades esa de era de Movistar, creo que dice: mirá, mamá, te estoy llamando. Era acá de... se me falló la memoria. De la estepa, de la zona de la estepa. Sí, de la zona de la estepa, el lugar más alto de la Patagonia. Que hace un frío. Después, antes de Jacobasi, que es la localidad que está antes de Jacobasi. Y después de... Te metiste en cualquier lado, sí, te estás perdiendo en el mapa. ¿En qué ruta andás, Pato? ¿En qué ruta andás? Ya me perdí. Ese atajo no era de calidad. Bueno, arrancamos el programa. Programa número 182. Vamos. De Andar Bien. Un programa de salud, de reflexión vial. Vamos a saludaros entre nosotros, a presentarnos. Acá el que les habla y está con la lengua trabada, Nicolás Brunori. Alias Pato. Bien. ¿No? Ahí, ¿quién, la voz esa que fe, aguda, de quién es? Yo. Esa, qué lindo. ¿Y cómo te llamas? Lara. Lara Brunori, acá nuestra firme. Conductora femenina, firme todos los días. Sí, muy responsable. Muy bien, muy bien. Excelente. Sí, sí. Y después acá nuestro... ¿Qué después? ¿El voz de la conciencia, podríamos llamarlo? Qué peligro llamarme a mí la voz de la conciencia. El pirata. Pepe Grillo lo podemos llamar, ¿no? El Pepe Grillo... Hernán Pirato Massa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Alias ¿cómo? Alias, a mí me gusta el término airbag. Ante los accidentes de Pato yo reacciono para aminorar las lesiones. Mirá que si no te hemos puesto el cinturón de airbag te puede matar, ¿eh? Bueno, ya nos meteremos en esos temas. Bueno, y nuestro señor conductor acá. Operador. Operador, sí. Lucas Manuel Bernabei, alias Manotas. El Manotas, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y aparte hoy espectacular, hoy todo redondo. Toco madera. De momento, sí, toquemos madera. Todo redondo. No transpiramos, eso ya es un montón. No, hoy me tengo fe. Sí, sí. Así que bueno, saludamos un poco a la audiencia. Gracias, querida audiencia, por escucharnos, por reflexionar con nosotros día a día y por enviarnos mensajes al Instagram. ¿Cuál es el Instagram del programa de radio? Lara, ¿te lo acordás? No. No me lo acuerdo. Going good. Going good. Creo que Andar Bien Radio. Ese, wow. Muy bien. Me lo acordé por primera vez en 3.000 años. Muy bien, Andar Bien Radio. Ahí nos mandan los mensajes y nos hacen preguntas, ¿sí? Consultas, anécdotas, consultas. Temas. Hay ahora un que de temas. Salió, sacamos una encuesta. A ver, contanos de la encuesta brevemente. Una encuesta que la pueden ver ahí, Andar Bien Radio. La tengo que volver a subir, pero la estoy subiendo a la brevedad. En el Instagram, que está en la descripción de. Está. ¿Cuál es? O es un posteo. La tenía en la historia y ahora la voy a subir al. Y ahora para poder acceder. Es un poco largo el camino, pero tocan en la bio van a la página web del programa, en la página web al principio dice encuesta y ahí tocan el botón para hacer la encuesta. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de esta encuesta? Contanos. El objetivo de la encuesta es a ver que cada uno se dé cuenta o no, tenga un conocimiento objetivo de cuánto conoce la Ley Nacional de Tránsito, en función de la parte que corresponde a la circulación, más que nada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Dónde puedo circular? ¿Cómo circulo? ¿Cómo sobrepaso? Entendemos que a priori todos creemos que conocemos la ley de tránsito, pero después, hilando no tan fino, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no conocemos. Hay algunos baches que va a saltar ahí en la propia encuesta. Bien. Así que, nada, invitamos a seguirla. Se llama Encuesta de Conocimiento Vial. Así que va un poco por ahí. Y nada, nos ayuda a nosotros me refiero a uno mismo, a darse cuenta qué tanto sabe de la ley. Y nos ayuda a nosotros, refiriéndome al grupo de Andar Bien, va a sacar una estadística de cuánto sabe la gente de Andar Bien. O sea que hay algunas preguntas un poco tramposas, como que uno ve que hay varias respuestas que podrían ser. Todas. En realidad no hay preguntas difíciles, sino todas las respuestas multiple choice. Todas las respuestas son posibles. Suenan posibles. Pero es una la correcta. Solo una la correcta, y cuando es la incorrecta te dice incorrecto y te aparece qué parte de la ley dice eso y cómo lo dice. Mirá. Mi magia es hacer de Team Marín. Esa siempre funciona. Bueno, si haces de Team Marín, te vas a sacar un 3. Porque está calculado para que al azar te salga la nota 3. Igual no es el objetivo aprobar o no aprobar, sino ver cuánto sabemos, informarse un poco más. Claro, no tiene sentido ir para atrás y corregir. Nadie va a ver nada. Te pide el correo, pero el correo es para que a vos te llegue el mail con las respuestas, para que el día de mañana, si vos querés ver qué estuvo mal o qué no, o si te quedaste con la espina y decís, esta me la pusieron mal, pero está bien, con el correo vas a tener la respuesta a la pregunta y vas a poder ir a quejarte a otra persona. Y si lo ves que acá está la cosa mal, va a haber un mail para enviar las quejas. Claro, exactamente. Así que nada, invitamos ahí a meterse en la página web a través de la bio y ver si hacen la encuesta. Vamos que es. A hacer la encuesta. Nada, que el que crea que maneja bien, con más. Salís decepcionado. Con más motivado lo invito a hacerlo y que corrobore. Hay gente que ha sacado 11 sobre 11, 10 sobre 11, 9 sobre 11, que es muy buena nota. 2 sobre 11. Y hay muchos que han sacado 4, 2. Y ahí tendrán 3. Que devolver. El promedio es 5. Ahí tendrán que devolver el registro. Nah. ¿Hay un proceso? Ahí habría que preguntarse por qué no sé tanto de la ley y meterse en la ley. Que si quieren me preguntan cómo, dónde está. Es gratis. No usen machetes, ver. Nada, me preguntan cómo y bueno, ven la ley, la revisan. Y bueno, ahí vamos. Vamos con. Saludamos a nosotros, saludamos a los oyentes. Nos falta saludar a quienes, a las emisoras, ¿no? ¿Por dónde nos escuchan? ¿Por dónde salimos al aire? Por ahí no, pero salimos al aire por tan tan tan tan tan tan por los tan, ventiletes tan, tan, de aire. Tan. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba, por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, estamos acá en Boomerang Vial con nuestra querida columnista ahí desde Chaco, Karina Winkler. ¿Cómo andás, Cari? ¿Bien? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo está audiencia de Andar Bien? Bueno, aquí estamos con mucho calor en la provincia del Chaco. ¿Cómo están por ahí con el calor? Acá arrancando recién los calores, ¿eh? Tuvimos una semana de calor, luego vino dos días de frío y ahora de vuelta está haciendo calor. Estamos en remera, debe ser la primera semana que estamos en remera. En remera, qué bueno. Bueno, los envidio un poco porque por aquí está superando los 40 grados ya, a pesar de la hora. Eso ya es mucho. Venimos, ya es mucho y con mucha humedad además. Así que pensaba, mientras transpiraba en este calor, pensaba a ver cómo podemos allí fusionar este temita del calor con la seguridad vial. Entonces, pensé, y a partir también de lo que uno va observando, porque andamos más liberaditos de ropa, entonces dije, a ver, qué tema lindo para tratarlo en la columna. Porque con el calor intenso todos buscamos la manera de refrescarnos, pero sabemos que la indumentaria que elegimos al conducir puede ser tan peligrosa como el mismo sol o el mismo calor. Ajá. Quizás no, no lo sabemos. Por eso hoy quiero hablarles sobre el calor y volante, la importancia de la ropa correcta. La ropa ligera. Totalmente intrigado, ¿eh? Me estás haciendo un suspenso. Seguí, pero estoy entusiasmado. Bueno, la ropa ligera por el calor es tentadora. Subirse al auto o a la moto con sandalias, sobre musculosa, por ejemplo, y creemos que así combatimos el calor, pero en realidad estamos invitando al peligro. En la moto, tengamos siempre en cuenta que la piel es la carrocería. Una caída, incluso a baja velocidad, puede resultar en quemaduras graves si no usamos chaquetas y pantalones con protección, fabricados con materiales técnicos que paradójicamente están diseñados para transpirar y proteger. Claro. Somos un poco reacios con respecto a las motos en invertir en indumentaria que nos proteja, lo esquivamos mucho eso. Y en el automóvil el riesgo es distinto, pero igual de grave. El calzado, por ejemplo, conducir con ojotas o sandalias sueltas, es extremadamente peligroso. Si una ojota se sale y se engancha bajo el pedal de freno, su tiempo de reacción se anula por completo. Y además, con el calor, las suelas de plástico o de goma pueden deformarse, afectando su control sobre los pedales, claro, por ejemplo. Claro. Existe dentro de la seguridad vial una regla de oro que es además muy simple. El pie que opera el vehículo debe estar firme y cubierto. Por eso aquí, Nico, les dejo unos tips para ayudarnos en este tiempo de verano, que por lo menos en esta parte del planeta vamos a comenzar el verano. Para automóviles, usemos siempre zapatillas cerradas o calzado que sujeten bien el tobillo. Bien. Si vamos a ir a la playa, a la pileta o a algún evento importante y necesitamos determinado calzado, por ejemplo, guardemos el calzado que vamos a usarlo en un lugar seguro. Es decir, que no esté suelto en el auto, porque también debemos cuidar esos detalles, y pongámonos un calzado seguro para conducir. Claro. En caso de los usuarios de moto, no negociemos la seguridad por el calor. Invertamos, como les decía hoy, en equipamiento, con certificaciones, busquemos ropa con ventilación, las mallas, para que pase el aire, guantes ligeros y cascos homologados. Estaremos frescos y protegidos. Bien. Sabemos que muchas veces los usuarios de motos no invierten en una adecuada vestimenta, sin dimensionar que están sumando seguridad a su propia vida. Claro. Porque se trata de eso. Claro, claro. Sí, así, sí. Bueno, lo que no encontré, y acá capaz te pongo en un brete, ¿no? Pero lo que no encontré es ropa técnica de colores llamativos de moto, ¿no? Por ejemplo, una campera suelen ser negras, grises, pero nunca vi una amarilla fosforescente, toda, ¿no? O verde, qué sé yo, colores que se vean. Exactamente, lamentablemente aquí en nuestro país tampoco la he visto. Algunas por allí traen unas franjas reflectivas en ciertos lugares estándares, digamos, altura del pecho, de los brazos, codos, rodillas, pero ahí nomás, pero sí, tenés razón, tienden a ser negras o a ser oscuras. Un buen detalle para prestar mayor atención a eso. Sí, para que anoten los que nos escuchen que fabrican camperas para motociclistas, ¿no? Hay un nicho para los diseñadores de indumentaria, yo, ¿no? Sé que en el resto del mundo hay, ajá, creo que he visto, por ejemplo, sí, botas de para motociclistas rosas, ¿viste? Que dice, ¿por qué? Porque hay gente que le puede usar, ¿no? O naranjas. ¿No? De hecho, los cascos también es muy importante. Cuanto más visible sea el casco, también mejor. Es importante. A veces nos orientamos para los de tamaño oscuro. Pero en general, Nico, audiencia, evitemos también los lentes de sol excesivamente oscuros al atardecer. Aquí en nuestra zona se ve mucho eso. Claro. Y mantengamos el aire acondicionado encendido. Aquellos que tienen la fortuna de tener aire acondicionado en sus vehículos, porque también un conductor acalorado es un conductor irritable y disminuyen los reflejos. Sí. Esto también está comprobado. Así que a cuidarnos en extremo en todos los sentidos. Bueno, el calor no es excusa para la inseguridad. La ropa adecuada no es una moda, sino una barrera de protección. Unos segundos para cambiar de calzado o la inversión en indumentaria técnica pueden salvarnos la vida y evitarnos lesiones permanentes. Así que a conducir con responsabilidad, porque es también saber vestirse para ello, dicen a los que saben. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Muchísimas gracias, Cari. Siempre tan instructiva. Bueno, vamos a ponernos en campaña a averiguar si existen el equipamiento técnico reflectivo. Así que tarea para la casa. Buenísimo. Gracias, Cari. Beso grande. Muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Es interesante. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. como lo que comentaba, ¿no? Que el verano por ahí invita a esta conducción informal y uno sale en ojotas al río, al lago, pero por ahí no es del todo consciente que eso puede generar un mal manejo, un mal desempeño en el manejo. Sí, sí, sí, sí. La ropa es fundamental, aunque parezca mentira. Incluso no lo dijo, pero la remera también, ¿no? Porque el cinturón cuando se tensa te genera una quemadura en la piel. Así que, no, muy interesante. Siempre viene Cari con temas interesantes, ¿no? Vamos a saludar a los auspiciantes con los que estamos firmemente comprometidos. Vamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, ¿eh? Qué grande. Bueno, Frilop con sus tres locales en Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395. Siempre pueden comprar a bulto cerrado o a bulto abierto. Recomiendo comprar lo del mes o lo de la semana o lo de las vacaciones, porque así vas una sola vez y no tenés que ir al supermercado todas las veces. Y muchísimas gracias a la Autoescuela Luz Verde Patagonia, que siempre está ahí ayudando. No, nos ayudó con la encuesta también, ¿eh? Y bueno, ahí los puedes encontrar en Diagonal Capraro 1296, tienen el local. Si no, te puedes comunicar con el más 549-294-4618-896. Lo repito por las dudas. Más 549 es celular, 294 es Bariloche, 461-8896 se comunican ahí. Y si no, por Instagram, Luz Verde Patagonia. Y ahí pueden arreglar el curso. A la mañana siempre hay promociones. Y nada, les van a enseñar el teórico, el práctico, con profesores que tienen una infinita paciencia. Y doble comando siempre, como Dios manda. Así que agradecemos a Autoescuela Luz Verde, que no solo ayudan a la gente a manejar, sino también al resto de los usuarios auspiciando acá en el programa. Así que muchísimas gracias. Y bueno, hablando de Luz Verde, ¿con qué? ¿Vamos con un tema verde también? Vamos con Green Day. Ahí vamos, bien, para esta época, del disco American Idiot, va el tema con el mismo nombre. Ahí vamos. Ópera punk rock conceptual. America. Welcome to a new kind of tension. All ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo segundo. Reglas de velocidad. Artículo 50. Velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. Escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, puse este artículo. A ver. Pensando en las zonas turísticas, ahora que hablaba Karina del calor. Sí. Con las zonas turísticas, con el calor se empiezan a masificar las zonas turísticas. Y con las zonas turísticas empieza todo esto que es imprevisible, ¿no? Empieza a haber gente que se te cruza de la calle porque quiere ir a la playa y en vez de cruzar por la esquina cruza a mitad de cuadra. Vehículos que se detienen doble fila porque quieren ver el paisaje. El famoso modo turista. Claro, que uno un poco los insulta, pero por otro lado está bien, digamos, es lo lógico, digamos. Está bien también, insultarlos también. Sí, no sé, yo creo que eso es un poco de violencia. Sí, lo digo en broma, nunca está bien el insulto. Pero sí, nada, para esto la velocidad precautoria, ¿no? O sea, no porque es una calle y tengo que ir a 60. O una avenida, disculpe. Hay que tener en cuenta el contexto siempre. Claro, tener en cuenta el contexto y a eso iba, ¿no? Un poco a ir teniendo en cuenta cómo ir manejando la situación en función de donde estoy, ¿no? Así que un poco iba por ahí la parte de la ley. Así bien. Que no quiero darme mucho más rosca porque venimos un poquitito atrasados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con la música? Para que ahí cierre, ¿no? ¿No? ¿Tenemos cierre? Ah, entonces yo estaba dando un pie que no correspondía. Vamos, ¿con qué tema vamos a dar música? Sí, después de American Idiot, vamos con Don Cornelio y la zona Patria o Muerte. ¿Qué les parece? De 1988. Vamos. Para que no conocen, es la banda anterior a Los Visitantes, de Palo Pandolfo. Ah, mirá qué lindo. Se sopla el cuerpo seco. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Acá estamos, con Mariela Zabaleta, vecina autoconvocada de La Barría por la Ruta 3, ¿no? Que aparte es madre de 6 hijos en general, ¿no? Hijos e hijas, ¿sí? Y bueno, siempre está vinculada a la parte agropecuaria, en la zona rural, y de seguridad vial y emergencia. En este caso la convocamos justamente porque es autoconvocada de la Ruta 3. ¿Cómo andás, Mariela? ¿Bien? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, veníamos hablando, ¿viste? Por la Ruta 3... Nos llamó la atención, nosotros estamos en Bariloche, pero nos llamó la atención que se autoconvoquen, ¿no? Por una ruta. Y bueno, venimos hablando en San Miguel del Monte, en Las Flores, Cacharí, Azul, Chillar. Y bueno, seguimos yendo para el sur, digamos, y ya nos desviamos un poquito para el oeste y vamos con Olavarría, ¿no? De cómo es el tema este de autoconvocarse. Por el estado de la ruta, ¿no? ¿Cómo te afecta la ruta? ¿Qué tan mal te motivó, digamos? ¿Qué tanto te motivó para poder hacer para autoconvocarse, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por el llamado. Gracias por preocuparse y informarse de lo que hacemos. Como vecina de la ciudad de Olavarría, sentí la necesidad, sentido común, de sumarme al reclamo de los vecinos, los vecinos autoconvocados de Azul. Esto comenzó ya hace 19 años, lleva esta claro, lucha. Es un montón de tiempo. Yo me incorporé hace poco. Y porque yo creo que la ruta es de todos los que los transitamos, todos los que circulan por la ruta, claro, bomberos, ambulancia, correo, medicamento, materiales de construcción, salud, por un estudio, por trabajo. Turismo. Claro. Turismo. Las rutas son vidas, son urgencias, es un derecho. O sea, nosotros, es un derecho que las rutas tienen que estar seguras. Claro. O no estar, digamos, ¿no? O no está de última. Claro, ¿no? una ruta insegura es como una contradicción. Sí, pero bueno, antiguamente teníamos el ferrocarril y bueno, nos fuimos modernizando y generando espacio y bueno, y aparecen las rutas. ¿No? Pero bueno, explicarte que están en pésimas condiciones, están sin marcar. ¿Cómo, claro, describinos cómo, pues nosotros no vamos por la provincia de Buenos Aires, nos cuesta imaginarnos lo las mal que están. Las pésimas condiciones. Claro, suponemos que están mal, no tenemos ninguna duda de eso, pero nos cuesta poder, hacernos una imagen. Dimensionar. Claro, bueno, contanos un poco cómo están. Yo les voy a contar un poco a ustedes, a su gran audiencia, para que se hagan una imaginación. Bueno, como toda la ruta tiene una llegada que generalmente todo el sur y todo, bueno, muere en Capital Federal, donde se moviliza todo. Bueno, por lo general, todo lo que es la vía, o sea, la mano, lo que va para Capital, ahí está todo lo que es pozos, huellones, muy, pero muy profundo, que generalmente los autos bajos rompen ruedas o baberos, sí, literal, sí. ¿Producto de que los huellones desde el sur hacia Capital? Es como un escalete, por el mismo, ¿no? Por el peso de los camiones te va dejando como el bajo nivel. Exactamente, Olavarría Azul es un gran... nosotros tenemos canteras, entonces todo lo que es piedra va a Capital. Claro. En Olavarría tenemos la fábrica Loma Negra, cal, sí. Cemento. Olavarría es principal, gran importante de lo que es ganadería, o sea, todo lo que es ganado. Ajá. Y bueno, y eso, o sea, ahí nos meteríamos en otra cosa que vendría a ser el control de carga, ¿no? El exceso de peso. que esto es lo que lo rompen, y bueno, lo arreglan, lo reparan, pero los 10, 15 días vuelve a estar de nuevamente roto. ¿Y eso es un exceso de peso o un, pregunto porque no sé, ¿no? O una mala reparación, digamos, ¿no? Porque a veces reparan para 20 kilos y pasa el camión como el peso sí. Tiene que estar, pero desde 80, digamos, ¿no? Una cosa así. Sucede que se repara la ruta, se repara, o sea, se emparcha, porque no es reparar, emparchar, rápidamente para que tenga continuidad, y si vuelve a venir otro camión con exceso de peso, vuelve a romper, y bueno, ya queda un emparche, quedan los huellones, están... No obstante eso, que están las banquinas descalzadas, también con el tema del clima, que hemos tenido mucha agua, entonces las malezas y el pasto está alto. O sea, todas cosas que juegan en contra de tener una buena visibilidad, ¿no? Claro, sí, lo que marca un riesgo importante conducir. Ahí lo que me llama la atención es que a veces, como es caro emparchar, me llama la atención que Vialidad, en vez de emparchar, no ponga a alguien a controlar el peso, ¿no? Una balanza. Sí, hay barato, controles, ¿no? Hay controles. Hay controles, pero bueno, por ejemplo, en el peaje que tenemos acá en Hinojo, que es una zona serrana de Olavarría que está a unos 50 kilómetros, pero bueno, como echa la ley, echa la trampa, hay un desvío donde los camiones, como si fuera un desvío para hacia el costado y vuelven a retomar la ruta y bueno, pasan el control de la balanza. Claro. Qué loco que no muevan la balanza del lugar cuando es así, cuando es una ruta, ¿no? Alternativa, que no te dejen... Sí. Pero bueno, capaz... Bueno, nosotros estamos por la creación de la autovía, ¿no? Por el reclamo... persistente, insistente, que nosotros nos juntamos todos los tercer domingo de cada mes y hacen el banderazo sobre, ¿no? Sobre la ruta 3 y la avenida Piazza, más conocida como la Rotonda del Cristo, sin molestar, en forma pacífica, a un costado, nos juntamos ahí, bueno, de todas las ciudades y vecinos que hacemos... cantamos el himno. Bueno, este último 16 de noviembre se volvió a... Porque hay un cartel ahí. Hay un cartel. Podrían hacer tortas fritas y entregar a los conductores. Entonces, en vez de putearlos porque hacen tránsito, les alegran el día. No, al contrario, porque cuando nosotros estamos al costado, ahí tocan bocinas, saludan, fuerzas. Qué lindo. No. Al costado. El tema es que... la gente se tiene que involucrar más. Eso es lo que vemos, que la gente por ahí dice, uy, un domingo, no, yo juego al fútbol, no, el único día que tengo para descansar, no. Pero esto es cuando, viste, es cuando vos decís, a mí no me pasó y después te pasa. Claro. Gracias a Dios, a mí nunca fue, ni fui partícipe, ni yo ni mi familia, de algún accidente. Pero creo que esto es sentido común. Claro, sentido claro. Común, porque la ruta es puro sentido común. El último cartel que se actualizó ahí en la rotonda marca donde se empezó el reclamo, que desde el 2006 hasta este año 2025 se llevan 495 accidentes, claro. 883 heridos y 226 muertos. Es un montón. Son números alarmantes. Sí. Un montón. Yo me quejaba porque hay 6 peatones en Bariloche, ¿no? 6 peatones a lo largo del año, se muere, es atropellado una persona cada dos meses acá en Bariloche, ahí se van de mambo, digamos. No, terrible, es terrible. Cada número es una vida, ¿no? Una familia, una desgracia. Una familia, sí, una vida. Y lo llamativo es el año en que comienza este reclamo, que esto que vos decías, que es una cuestión de defender la vida y no es algo político, sino que trasciende los distintos gobiernos, como es algo y que van no pasando se soluciona. Los gobiernos van pasando y te prometen, y como todos los políticos, prometen y nada. Y esto nosotros lo tenemos tan los del grupo de autoconvocado, ninguno de nosotros es todo el grupo apolítico. Claro, ¿no? Acá claro. No hay bandería política. Nosotros sí. Nos llevamos todos bien. Si mañana viene Juancito y dice que va a hacer la autovía y que va a hacer esto, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juntar firma, bueno, pero todo lo que hacemos en forma pacífica, ¿no? Sí, nunca cortamos lo que, el tránsito. Lo que cabe aclarar es, claro, que no es una cuestión partidaria, pero sí lo que están haciendo es una acción política, no partidaria, pero sí están tomando el derecho de ciudadanos y ciudadanas de reclamar sobre el derecho que estabas diciendo vos sobre tener una ruta en condiciones. Es una acción política, exacto, no partidaria. Exacto, es una acción. Cuando dice, se habla de banderazo vendría a ser bajada de bandera. ¿Qué quiere decir? Una concentración de un apoyo masivo. Ojalá seamos muchos, porque a la hora de reclamar siempre somos pocos los que estamos ahí, que insistimos y reclamamos, nunca con pelea, siempre con respeto y bueno, y abrazando a todas las familias que han perdido sus seres queridos y sus familiares. Y no es la única ruta la 3, ¿no? Se ve que lo que estamos viendo es que ocurren en varias rutas de diferentes localidades en toda la Argentina, ¿no? Y bueno, lo bueno de ustedes es que se autoconvocan. En otros lugares no se autoconvocan, ¿no? Quizás porque no saben. Lo cual es para alabar, pero aparte para ejemplo, para copiar, ¿no? Lo que hacen ustedes. Sí, exacto. Para copiar y para... Si nosotros nos tenemos que trasladar a otro lugar, nos trasladamos o nos comunicamos. Nosotros somos varios, Monte Las Flores, Cachari, Azul, Chillar, Benito Juárez, Tandil, Olavarría, donde soy yo. Uh-huh. Así que, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. La verdad que, nada, siempre nos resulta interesante saber esto. Sí, si para cerrar esta nota quiero, si me permiten, dejar en claro algo que volver a hacer hincapié, que todo el grupo de autoconvocados no hacemos política, acá no hay bandería, solo defendemos los derechos con respeto y con la bandera argentina como único símbolo. Buenísimo. Que las rutas son vidas, las rutas son trabajo, las rutas son salud, y que reclamar por las rutas no es un capricho de algunas personas de los que nos juntamos nosotros, los 14, los 15, los 17. Es defender la seguridad, el bienestar de toda una comunidad. Por eso invito a involucrarse más, a juntarnos y a reclamar. Me parece perfecto. Yo también, ¿eh? Motivo a que se junten, ¿no? Si nos escuchan ahí. Y quiero cerrar con una frase de José de San Martín. Vamos. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Claro. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme, gracias por estar, que tengan un buen miércoles, buen fin de semana largo, que estas fiestas estemos todos unidos, que pensemos en el otro, que tengamos empatía. Que no miremos desde arriba, porque hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo y nos puede pasar a un hermano o una hermana nuestra. Más empatía y más respeto para todos. Buenísimo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y gracias, muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, Mariela. Hasta luego, Mariela. Ahí, que sigan bien. Gracias. Ahí, interesante, ¿eh? Ahí de que salimos en Mercedes, que no está ahí cerca, pero está en la zona, en Bolívar, que también está por la zona, es provincia de Buenos Aires. Nada, que vean el ejemplo y nada, si quieren, vayan al banderazo. Sumarse. A sumarse, que no todo es tortura, ¿no? Es algo lindo también, ¿no? Y aparte uno aporta, ¿no? Aporta, solo con estar ahí, aporta a meter un poquito de presión y saber que están todos interesados en que esto mejore, ¿no? Es algo importante. Bueno, ¿cómo seguimos con el programa? ¿Vamos con un tema? Vamos con un poco de música, hablando de la militancia. Vamos con una canción que habla del poder embriagador del amor y la pasión. La canción es Lanza Perfume, de Rita Lee. A ver. Del año 1980. Bueno, ¿eh? Ahí estamos volviendo ya al quinto bloque y veníamos hablando ya desde de la ley, ¿no? Que en zonas de turismo masivo había estaba bueno reducir la velocidad. Ahí había que un detalle, ¿no? ¿Qué es reducir la velocidad? A ver. Bueno, para mí ahí es importante, bueno, no importa si estás en una avenida o una calle, porque lo que te manda es el entorno, y en ese sentido lo importante es que la velocidad sea 20 es muy despacio, pero es válido porque uno si choca a alguien a 20, es raro que choques a alguien a 20 porque es muy despacio. Pero si atropellas a alguien a 20, no pasa mayores. ¿Sí? O sea, sí daños, ¿no? Te puedes quebrar una mano. Hablas de atropellar pero, a una persona, no colisionar contra otro auto. Claro, atropellar porque ahí está el riesgo, ¿no? Atropellar a un motociclista, a un ciclista a o un turista. O claro, o un turista peatón, digamos, ¿no? Entonces 20 es un poco despacio, eso lo entiendo, pero 30 es la velocidad ideal. ¿Sí? Es justo el equilibrio. Si vas a 30 y atropellas a alguien, a un peatón, está estudiado, ¿no? Que tiene un 90% de sobrevivir. Si vas a 40, tiene un 60. O sea, tres veces menos la capacidad de supervivencia. Por eso. A 20 también puede generar. Problemas cuando es muy lento el cuando la es conducción. Muy lento puede generar problemas, sí, porque sí, también sí. Otros intentan pasar donde no se puede pasar y ahí van a 60 o a 70 para poder pasar y genera problemas. Sí, sí, 30 es la velocidad para mí la ideal. Igual te digo, cuando uno está en una avenida y va de 60 a 50 estamos tan acostumbrados a ir rápido que parece que nos lleva una vida. Que es mucho más lento. Sí, y para hacer 20 kilómetros, pensá que del Monolito al Chao Chao, ¿no? Que es un montón de distancia para nosotros, sí. Solamente te demorás 5 minutos. De diferencia. De diferencia. En ir si fueras al palo, si fueras a 60 todo el camino, y en vez de 60 vas a 50 todo el camino, que eso no ocurre, ni siquiera vas a 60 todo el camino. Y no. Terminás yendo a un ratito promedio. 60, un ratito 40, un ratito 30, un ratito 60, un ratito porque está el que doble, el que pone el guiño. El semáforo. Entonces 8. Uno va a 50 y parece mentira, pero incluso la velocidad cuando uno es zona horario normal, de día, digamos, no de noche que no hay un alma, ¿no? Pero de día, la velocidad promedio de la avenida Bustillo es de 43 kilómetros por hora. Si vos venís a 50, ¿no? Que te parece que vas despacio, va a ser que tarde o temprano, en menos de 5 minutos, te vas a encontrar con alguien adelante que te hace bajar la velocidad. Eso es lo que pasa cuando ves a alguien atolondrado que te pasa y decís, pero si adelantas a 200 metros tenés a alguien. Exactamente. Y no ganaste nada. No, y ahora estás, en vez de atrás mío, estás adelante mío y pusiste en riesgo la vida de todos. De todos. Por eso la velocidad empieza por casa. ¿Cómo por casa? Sí, tenés que salir 5 minutos antes si estás apurado. Está cuando, bien. Como es muy visceral la conducción, no, uno no la piensa, viste, más que la siente, viste, muy intuitiva, termina que acelera sin querer, viste, porque llego tarde, entonces no quiero llegar tarde, entonces termino que me acelero. Justamente y me atolondo. Hoy le decía a mi hijo, le digo, preparemos las cosas antes, así no salimos corriendo. Yo no quiero sentarme a manejar nervioso que llego tarde, prefiero ir con tiempo. Y eso gana un montón en la conducción, ya el estado de ánimo, si uno sabe que tiene unos minutitos de más, haces todo más tranquilo. Salir 5 minutos antes te cambia la conducción. O sea, podés llegar a disfrutarla. A ver. Yo me levanto a las 6 para ir al baño y aprovecho y me levanto, me cambio para ir a la escuela y a las 7 le aviso a mi mamá que son las 7 y que me haga el desayuno. ¿Y eso? ¿Que es para salir temprano? Sí. Bien, bien. Para salir temprano, o sea, con tiempo. El secreto es ponerse el despertador antes. Claro. Mi tipo de despertador siento que es mejor, porque el despertador de mi tablet no me despierta, no sé qué hay, como una hora sonando y no me despierta. Bueno, y aparte de esto, en zonas turísticas, comentar la distancia de seguridad, ¿sí? Bueno, tener bastante atención a los turistas que están dando vuelta, que se pueden cruzar en cualquier momento. Uh-huh. Y bueno, respetar mucho todo lo que es la señalización vertical, porque si uno la respeta y el turista se te cruza, bueno, por lo menos no cometiste ningún ilegal. No te metes en un problema muy grave porque hiciste lo que correspondía. Ahí va. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con la última canción del programa de la banda Los Mártires del Compás, del disco Al Compás de la Llaga Dolorida. No paran de sufrir estos andaluces. La canción Cane Cane. Yo vivo en la puerta de la carne, ay, porque me llena, como la luna llena, y el llanto de la ballena. Por la puerta de la carne, sombra sin dinero, pero llenita, llenita, llenita de sueño. Alguna busca los contenedores, la otra en las papeleras, y las que tienen dinero, se arrancan los corazones. Y el día que yo me muera, que me centre en uno, me quiero ir yo de esta vía, sin hacer ruido ninguno. Yo vivo en la puerta de la calle, ay, porque me llena, como la luna llena, y el llanto de la ballena. Por la puerta a la carne, sombra sin dinero, pero llenita, llenita, llenita de sueño. Alguna busca los contenedores, la otra en las papeleras, y las que tienen dinero se arrancan los corazones. Yo tengo un pensamiento que se tira con tu aliento y pasa lo mismo suores que el que busca aparcamiento. Yo vivo en la puerta de la carne, ay, porque la llena, como la luna llena, y el llanto de la ballena, ¡se acabó! Con el auto adelante, mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí el que escuchó el consejito, ahí es una de las preguntas de la encuesta esta, ¿eh? A ver. Pero no es solo 2 segundos de distancia, sino que aparte, si manejás un camión, a ver, que tiene 20 metros o más de 20 metros de largo, 20,5 o más largo, tenés que dejar 100 metros de distancia. Mira. O 100 metros de distancia o los 2 segundos, la mayor distancia de las dos. Pero no sé si el que maneja un camión. Sirve para cuando uno es el conductor de un vehículo, está por pasar un camión, sabe que si el de adelante maneja como corresponde, porque es un profesional o debería ser un profesional para manejar un camión, debería dejar 100 metros con el auto de adelante. O 2 segundos, depende, o sea, de la velocidad. ¿El camión está a 100 metros del auto de adelante? Debería estar a 100 metros del auto de adelante. O 2 segundos de distancia, la mayor distancia a las 2, porque depende de la velocidad, a veces es mayor. Así que nada, es una pregunta de la ley, que de la encuesta. De la encuesta, muy bien. Bueno, así que el que escucha el programa tiene ahí una ayudita y hace la encuesta. Estamos terminando el programa. Vamos a nombrar la línea. Eso, me lo sacaste la lengua. Decime, ¿te acordás la línea o no? 152, no. No, 149, opción 2. Había algo ahí. Había un 100 y un 2. Exactamente, 149, opción 2. ¿Sí? Igual si tocas cualquier otra opción, te dicen, no, hay la opción 2 y vas a la opción 2. No es tan grave. Pero bueno, ahí te pueda asistir gente, sobre todo para nada, darte asistencia, ¿no? Asistencia. No, la palabra ante no. Un accidente vial. Sí, pero no me sale la palabra. Porque contención. Eso te iba a decir. No, me salía psicológico y no era psicológico. Sino te da contención y te ayuda a articular. Te dice, che, fíjate que para este caso puedes hacer esto otro. Y después, si aparte tenés dudas, decís, che, no consigo abogado, bueno, capaz te consiguen alguno o te pueden dar. No te quiere decir que es gratis, pero que te puedan dar algunos abogados que están especializados en la rama de accidentología. Tienen como una red armada. Claro, ya de las experiencias pasadas, ¿no? De los que sufrieron las otras víctimas, ¿no? También te puede dar personas que se encargan de hacer asistencia psicológica, ¿no? Por un lado al duelo, por otro lado a seguir adelante, ¿no? A ver cómo se sigue. Articulan para ir a los hospitales y poder dormir, ¿no? Darte esa asistencia. Así que no se olviden, 149, opción 2. Yo lo recomiendo si fuiste familiar de una víctima de tránsito o fuiste una víctima de tránsito. O victimario también. O victimario, exactamente. Todos pueden llamar, son todos bienvenidos, ¿sí? Al 149, opción 2. Esto fue un programa hecho ¿con qué? Con mucho amor, ¿eh? Del esfuerzo de cada semana que sale de nosotros, pensando, ¿eh? Qué tema le podemos reflexionar el próximo programa. Más vale que aprendas, ¿eh? Claro, hay que aprender, ¿no? Yo no sabía nada y aprendí así, ¿no? Bien. Reflexionando sobre el tema. Así que, ¿por dónde salimos? Pues, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.